estaríamos esperando entonces la voz de... Están con problemas en el micrófono, pero ahí lo conectaron. La voz de uno de los dirigentes de acá de la CUT. ¿Cómo se llama? Cristian Cuevas, ahí va. Primero, a hablar. Agradecer esta iniciativa y la invitación que se me hizo en mi calidad de dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y también como presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, que reúne a miles de trabajadores, contratistas y subcontratistas, y sin duda nuestro trabajo está íntimamente relacionado con los temas que aquí se han expuesto. Y que no es fácil cuando todavía en el mundo de los trabajadores y trabajadoras este tema no se ha debatido, o por lo menos ha sido insuficiente, deficitario, porque siempre cuando uno está en este ámbito sindical, lo primero que se instala es el derecho al trabajo, el derecho cierto a que necesitamos avanzar, no importando las condiciones o las situaciones que distintos pueblos viven o son impactados, ¿cierto?, a través de estos procesos productivos que se generan a partir de este modelo económico depredador capitalista hoy día en su fase neoliberal. Y este es un tema que nosotros, siempre yo digo que los foros deben tratar de cruzar más allá de nuestros propios espacios, o si no van a quedar solamente en un espacio de un gueto muy pequeño, reducido a un grupo muy noble, muy humano, que obviamente nosotros acompañamos. Pero si no somos capaces de convocar a millones a construir un nuevo modelo de desarrollo, tanto nacional como también para los distintos pueblos de nuestro planeta, estamos condenados, ¿cierto?, a que las transnacionales sigan haciendo su política, no importando, ¿cierto?, cómo estas políticas son negativas para los pueblos. Ahora bien, por tanto, lo que se nos llama, ¿cierto?, a qué modelo nosotros de desarrollo debemos generar, qué otro modelo debemos crear, cómo lo hacemos, y sobre todo cuando en estas horas han sido horas como bien complejas. Por un lado, con un golpe o con un supuesto golpe en Ecuador, donde el pueblo marcha y donde Correa está en un hospital, y nosotros discutiendo efectivamente temas que también muchas veces son responsables de nuestros propios gobernantes. O cuando el pueblo mapuche está en una situación de ocupación, militarización de su zona o territorio en el sur de nuestro país, cuando en esta mañana Juana Calfunao, Lonco, Mapuche, marchaba hacia La Moneda con centenares de jóvenes, sin duda nos llama a reflexionar mejor las cosas. O cuando ayer yo estaba en Antofagasta, llegué de madrugada acá a Santiago y conversamos estos temas, porque creo que el mundo de los trabajadores, el movimiento sindical, tiene que tener la capacidad de debatir en estos espacios. Pero también el movimiento que levanta estas demandas, invitar a discutir estos temas. Porque si no, hacemos solamente pequeños grupos que nos vamos a hacer las transformaciones, los cambios que queremos para el siglo XXI. Que no vamos a poder, ¿cierto?, respetar las distintas identidades que existen en nuestros pueblos, entre hombres, mujeres, diversos, distintos, pero que creemos en la nobleza pura del ser humano, que creemos en el respeto pleno de los derechos humanos y que esto no puede ser permanentemente violentados, vulnerados o chantajeados por estos grandes consorcios transnacionales que ante la necesidad y ante las desigualdades sociales no imponen un trabajo precario en condiciones inhumanas y que de alguna manera muchas veces nuestros estados o gobiernos, y así es, lo están avalando. Por tanto, nosotros necesitamos avanzar hacia una democracia que nos permita efectivamente incorporar estos elementos. Porque ya en Ecuador se ha vivido una asamblea constituyente, en Bolivia también se vivió una asamblea constituyente, en Venezuela se vivió una asamblea constituyente, pero parece que eso no es suficiente para avanzar en plenos derechos de los pueblos. Porque al final el control económico sigue siendo de las grandes transnacionales y corporaciones. Entonces eso genera también una situación de frustración y de desaliento en los pueblos. Ahora bien, aquí hemos dicho y se ha planteado a partir de los expositores que hemos hecho o estamos dando una lucha de la resistencia. Una lucha que no es fácil contra el gran capital globalizado y donde obviamente los medios de comunicación concentran y generan una pauta de comportamiento de millones de ciudadanos que no saben muchas veces y que no están informados y que hoy día tenemos la posibilidad a través de la Radio del Mar comunicar quizás a algunos que llegue este mensaje, pero no logramos estremecer a los millones que nosotros queremos movilizar y cómo conquistamos esas conciencias para una política ética que permita efectivamente el bienestar, no tan solo en el siglo XXI, sino para generaciones futuras que mañana conduzcan nuestros gobiernos, nuestros estados. Entonces, la reflexión que por lo menos uno se pregunta, ¿cierto?, del qué hacer, una pregunta de mucho tiempo que nos estamos consultando cómo vamos a seguir, pero sobre todo cómo estos espacios que tienen que ver, ¿cierto?, con este tribunal ético, el cómo lo llevamos y lo volcamos a los otros, a los que no están en este espacio. Y esa es la responsabilidad del mundo de los derechos humanos, del mundo, ¿cierto?, de los activistas, de los pueblos originarios, y también es la responsabilidad de nosotros como trabajadores. En todo caso, lo que yo creo sin duda que acá estos procesos de desarrollo no han generado ni bienestar ni derecho a los pueblos, ni tampoco a los trabajadores y trabajadoras. Y así tenemos que seguir, por lo menos yo soy, y siempre ayer lo decía a jóvenes en la Universidad de Antofagasta, y le planteaba lo que tenemos que buscar es cómo generamos nuevos liderazgos, nuevos empoderamientos que nos permita efectivamente derrotar el fatalismo que muchas veces está instalado en los pueblos y cómo logramos, ¿cierto?, que desplazar este poder monopólico económico que finalmente está afectando a nuestras comunidades. Desde el mundo de los trabajadores, un poco más consciente, decimos que queremos acompañar este proceso, este debate democrático, y sin duda que podemos incorporarnos, no tan solo uno, porque aquí hay un mundo de jóvenes y mujeres dirigentes sindicales que sin duda tienen la sensibilidad y la comprensión en estos temas, y lo más importante es que estos temas lleguen al mundo de los trabajadores, porque ahí tenemos que hacer esta relación y este vínculo que nos permite, ¿cierto?, alcanzar la plena soberanía de nuestros pueblos, pero sobre todo la plena felicidad, ¿cierto?, que debemos alcanzar en un mundo más armonioso donde estemos todos y nos respetemos entre todos y todas. Gracias. Bueno, ahí estaban las palabras de Cristian Cuevas, parte de la Central Unitaria de Trabajadores, para dar el cierre a las exposiciones y el dictamen del panel de jueces en este Tribunal Ético a la Minería de